toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Todo silencio es político. Lo policial es político. Y la política anda en patrullero. El patrullero nos educa, nos corrige, nos llama a silencio. Dice que sí y que no. Impide la fiesta, el vagar, juntarse. El patrullero odia a los pibes. La política en patrullero no entiende de tonos, momentos o historias. No le importan. Es pura herramienta de gobernabilidad. No entiende de ideas. Es la idea. No entiende de palabras. Es silencio. El silencio sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro es uno de los silencios más ruidosos que escuchamos en mucho tiempo. Palabras de Diego Valeriano en un escrito que salió publicado el día de la fecha, titulado como Todo silencio es político. Esta publicación se puede encontrar en la página Lobo Suelto. Con estas palabras damos inicio al programa número 45 de La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Ya aproximándonos en breve al último programa de este año, el día de la fecha, 15 de diciembre del año de la pandemia, queremos presentar entonces y mandar saludos a Coti, compañera legionaria que estará, como siempre, con sus palabras en la agenda, y por supuesto a Fiore, quien hace sus artes mágicas editando estos audios que estamos todavía enviando y que en breve, seguramente ya en enero, estaremos realizando en vivo directamente en el estudio de la radio. Dejamos también los medios de contacto por Facebook e Instagram a La Legión Nocturna Radio, también el mail lalegionnocturnaradio@gmail.com. Pueden dejarnos sus mensajes ahí, sus ideas, todo aquello que tengan ganas de compartir y de que incluso quieran que compartamos por este medio. También queremos saludar a la gente amiga de allá de Villa Langostura, de todo el sur, porque este programa sale los sábados a las 22 horas por FM El Orejano, 98.1, radio comunitaria de Villa Langostura. Mandar saludos como siempre a los queridos amigos de allá del sur. Y sobre todo, mandar un gran abrazo y con la esperanza de verles pronto, eso sin duda. Vamos a tener hoy un encuentro muy particular con una invitación de gente muy querida, gente amiga, que así como venimos en continuidad conmemorando en algún sentido, celebrando la vida de Diego Maradona y todo aquello que conlleva una vida, ¿no? Sus distintas resonancias y expansiones y afectos que fueron construyendo también un gran sentir común, un gran sentir popular. Queremos entonces en este programa homenajear, si es que esa es la palabra, con algunas palabras amigas, este fenómeno, esta historia de nuestra vida colectiva, que es Diego Maradona, y también dejar para el final una pequeña perla reflexiva sobre nuestros tiempos. Entonces damos inicio a La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, por FM de la Azotea 88.7, este programa número 45 del 15 de diciembre del año de la pandemia. La Legión Nocturna. Un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde se pueda. Nos toca en estos tiempos finales, acercándonos a fin de año en estos últimos hilos de un año de mierda, como decía ayer, antes de ayer, perdón, en la despedida que hicimos en la radio, donde nos juntamos, por lo menos virtualmente, para recordar que somos un montón en esta radio comunitaria. Al menos para festejar que pudimos sostener un año tan extraño, impactante en muchos aspectos y doloroso en otros, en estos últimos suspiros de este año. Nos toca, decíamos, la difícil tarea de recordar que hace poco se fue uno de nuestros más grandes referentes, ídolos, santos, plebeyo, de los piolas, esos del fútbol. Ese que parece que las podía gambetear todas, ¿no? El que alcanzó ese inigualable sentir, en esa inigualable condición de haber sido nombrado en todos los idiomas y de saber de su grandeza sin que eso pueda ser comprendido desde la húmeda y barrosa, pero también dura, ¿no? Tierra del potrero. Haber sido nombrado por quienes, sin nunca haberse acercado al deporte o al fútbol, sabía igualmente de su baile cósmico, a lo que nos hizo bailar también, ¿no? Por eso nos toca recordar y celebrar su vida, porque en esos abrazos, en esos gritos, en esas jugadas que alguna vez tuvimos la casualidad de hacer también, ¿eh? Así, muy humildemente y muy poco difundido, en alguna que otra canchita que inmediatamente hizo que lo recordemos. En esas jugadas que nos hacían volver por un segundo en una especie de comunidad, en esa alma popular que Diego también hizo que podamos sentir. Donde en todo caso podemos dar cuenta de que alguien así se vuelve parte de un sentir común. Parte del corazón de la mayoría que lo dolió como un familiar más, como alguien cercano, como un amigo. Pero también mucho más que un amigo, incluso como aquel que hizo que por todos lados, o para todos, y a todos a quienes nos ha llegado su presencia, hizo lo que nadie pudo hacer, que es gritarle un gol a los que siempre ganan, a los que vencen por su excelente técnica y buena vida acomodada, por gritarle un gol a esos equipos y esos países que tienen una vida acomodada, una vida comprada a futuro, y que nosotros no tenemos noción de lo que pasará mañana, y que por eso esa risa, ese gesto, nos vuelve un poquito más alegres. Por todo eso, nos dimos el lujo de hacer hoy en la Legión Nocturna un otro más o pequeño homenaje. Bueno, por ahí habría que pensar, no sé si es un homenaje o homenaje es la palabra, ¿no? Pero sí un pequeño gesto de agradecimiento por esa amistad secreta y no tan secreta, por ese profundo amor que muchos hemos y han sentido por un desconocido más cercano que muchos conocidos, que colaboró a realizar entre quienes lo hemos visto, entre quienes lo hemos presenciado, o hemos, en todo caso, encontrado con alguien que nos ha contado alguna anécdota, porque si de algo estamos hechos ya se sabe, ¿no? Es de historias. Y el Diego tiene tantas como todas las vidas que ha vivido en una sola vida. Lo extraño es que ese dolor, que quizás tal vez no lo teníamos tan presente, y que ese dolor apareció de golpe, nos trajo la presencia de toda una historia de vida, de toda una serie de recuerdos que estaban almacenados en lo más profundo de nuestra carne, que estaban ahí y que todo el tiempo estaban latiendo y sosteniéndonos, y que en ese sentido esa amistad secreta, como decíamos ahí, se volvió presente, se volvió evidente. Ese dolor, pero también esa alegría de haber tenido la oportunidad de verlo, de presenciarlo, de haber sido parte de una misma época. Por eso quiero agradecer a Santi, a este queridísimo amigo legionario, que hoy dibujó algunas palabras sobre ese sentir al respecto de la muerte de Diego y que por esa maravillosa amistad que nos une, que nos encuentra, invité a la legión de esta noche para que dé cuenta de esa vida compartida, de esas historias comunes que se van tejiendo en la memoria colectiva y que en algún sentido termina siendo parte de nuestra memoria común, de nuestra humilde identidad, o más que identidad, de nuestra alma popular. Por eso les dejo acá en palabras de Santi, que pueden encontrar un poco de su trabajo por las redes, en la pequeña editorial, y que algún día, espero pronto, podamos compartir el piso de la radio para poder hacer una conversa en vivo. Les dejo entonces con Santi, este querido amigo filósofo futbolero, como a mí me gusta decirle, que es una especie de epistemólogo de los planteos tácticos, o como un historiador incansable de la política futbolera, de esas perlas anecdóticas que siempre tiene para decorar cualquier conversación, y también que para mí, y es un honor decirlo en ese punto, es portador de los valores que el código este, el código plebeyo del potrero, hacen de él un honorable compañero de camino. Los dejo entonces en las palabras de Santi y algunas impresiones, reflexiones sobre Maradona. Buenas noches a los que anden por ahí. Buenas noches, Santi. Gracias por la invitación. Bueno, este es un tema... Nada es suficiente, ¿no? Nada es suficiente ante la evidencia de que, como ya se dijo un montón, como muchos dijeron muy bien, se fue un ser querido. Y nadie sabe todo lo que vamos a estar llorando por esto, ¿no? Todo lo que estaremos llorando en esto. Claramente es un tema ilimitado, tumultuoso. No cabe, todo esto no cabe en ninguna parte, en ninguna narración, en ninguna historia. No se banca ningún límite, es muy difícil de abarcar, pero bueno, no está bueno querer abarcar la vida de nadie, porque esa idea supone que estamos haciendo una jerarquía de las cosas que son una vida, y las vidas son muy complejas, muy complicadas, muy extensas. Así que vamos a elegir un par de cosas para resaltar de lo que fue todo este fenómeno. Una cosa que siempre llama la atención es lo evidente que fue el milagro. Yo creo que si fuimos tan amorosos con Maradona, tan buenos, fue porque como pocos nos acercó un milagro, nos hizo ser testigos de algo pocas veces visto y muy difícil de ver en un modo tan masivo, colectivo y simultáneo. Tan evidente el milagro que ha sido claramente una epifanía milagrosa, incluso para aquellos que no entienden el fútbol en los términos en los que los futboleros lo entendemos, ¿no? Un lenguaje que hablamos desde muy chiquitos y cuyos límites y previsiones entendemos bien. Así que ahí Diego, sirviéndose de lo esperable, causó lo inesperado en una cantidad y en una diversidad difícil de comparar. Tan potente fue ese milagro que incluso lo separó de sí mismo. Y yo creo que uno de los rasgos también muy impresionantes de Maradona fue que estuvo en posibilidad de ser humilde incluso con el propio milagro. Logró tomar distancia y hacerse cargo de esa ropa hasta donde pudo, pobre. Pero hasta donde pudo trató de hacerlo. Tremendo, ¿no? Me gustaría también compartir algo más con ustedes. Seguramente habrá quien puede identificarse con esto, pero cuando uno habla de Maradona con alguien que que lo siente también. Uno siente que está, que puede estar 10 días y es como, como sentarse en una esquina y ponerse a tomar una birra que nunca emborracha y que nunca termina, y uno puede quedarse ahí en ese estado de beatitud durante mucho tiempo, ¿no? Y en ese contexto han salido cosas como las de pensar la obra de Diego como un todo, y ese todo como una suerte de Aleph del fútbol, ¿no? Que todo el fútbol posible es visible en esa cifra, en esa secuencia, en esa sucesión de secuencias, digamos, ¿no? En las que lo posible va hasta límites de discusión, ¿no? Que torna la mera idea de la posibilidad en ambigua. En esa tremenda orgía de belleza, ¿no? En la lingüística del fútbol aparecen cosas permanentemente desmedidas, ¿no? En épocas del VAR, que todos entendemos perfectamente que es una estupidez total, sorpresiva por la extensión de la estupidez, ¿no? Me parece que hay una anécdota maravillosa que el propio Maradona cuenta sobre un partido que juega en el Napoli contra Udinese. Va ganando Udinese 2-1 y en un momento Maradona la mete con la mano, ¿no? Zico, que jugaba en el Udinese, se le acerca y le dice: Diego, por el bien del fútbol, decí que fue con la mano, no seas deshonesto. Y Maradona lo mira y le dice: deshonesto Diego Armando Maradona, encantado. Y agrega, contando la anécdota, que mirá que yo le iba a regalar todo el potrero que me comí a Zico en un gol. Bueno, ahí están un montón de cosas, ¿no? Fundamentalmente, lo que es el fútbol, eso está en el fútbol. El engaño, la finitud de la percepción, básicamente. Mostrarte que vamos por un lado, pero vamos a ir por otro. Lo que no podemos ver, y que sin embargo nos incumbe, y sin embargo nos determina. Y además, bueno, cierra con esto, ¿no? Deshonesto Diego Armando Maradona, encantado, como si se definiera a sí mismo, ¿no? Como quien dijera: doctor. Deshonesto Diego Armando Maradona, doctor. Bueno, en este caso, deshonesto Diego Armando Maradona, encantado. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Continuando con la Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, y agradeciendo por supuesto a este queridísimo amigo, a Santi, por compartir sus palabras, damos una continuidad a todo esto y pensamos justo que la semana pasada ya vaticinábamos un poco toda esta historia cuando decíamos que no nos alcanzaban los brazos para abrazarlo, para abrazar esta partida, pero también tanto afecto y tanta historia detrás. Y que también había personas que se jactaban diciendo que lo que les gustaba era el jugador, por supuesto, y no el hombre, ¿no? Y nuestro amigo Gustavo Varela inmediatamente decía que nunca se había repetido con tanto énfasis una frase tan estúpida. Como si fuera posible descuartizar al hombre con una navaja moral, ¿no? Como si a alguien le importara la cantidad de heroína que se inyectó Billie Holiday. Y a quien la nariz también del gordo Troilo. Y a quien la desesperación de Eva Perón o la estupidez política de Piazzolla. Gustavo decía: solo a los que tienen la indignidad de hablar en nombre de otro. A los que se creen dueños del tribunal. Aquí tomamos partido, dice Gustavo. Pelé fue un administrador del consorcio y Mohamed Ali uno que se rió siempre. Nosotros nos gustaba decir que Maradona fue un artista y que en el arte no hay sanción, porque la vida y la obra son la misma cosa. En los pies del Diego van 2 kilos de ubre y el Luigi Bosca que lleva 7 Up. y el camión del barrio Parque. Y cada una de sus palabras inconvenientes y todas sus internaciones. Gustavo dice, no dolor de víctima, sino de insomne, de ojos abiertos porque la vida se presenta sin puentes. De desesperación existencial, de ansiedad infinita por el instante ese que es enorme. El Diego es un hacedor de belleza, de pintura cinética, de música tonal cuando él mismo era la tónica. Por eso no nos alcanzan los abrazos. Y este que compartíamos de Gustavo Varela un poco más expandidamente en el programa nos invitaba a pensar también que hace poco conversábamos en un grupo de danza en el cual participo como investigador de las artes del movimiento y por supuesto de la danza y del performance, pero pensamos en ese grupo de danza que nos trajo un poco la inquietud de pensar a Diego también que justamente es un artista como lo fue Van Gogh, como lo fue Discepolo, como lo fue Nietzsche, y que es uno de aquellos que esos artistas que conjuga su existencia solo en el presente. Y eso fue lo que nos trajo, la vitalidad de ese presente. En un tiempo, en un país, en un mundo donde el futuro nos queda demasiado lejos y se vuelve casi inimaginable, ese presente es una pura posesión de lo que somos. Y el mundo entero se despliega cada vez sobre su cuerpo, decía Gustavo. Porque sobre su piel se traza la vida de los otros, el cuerpo de los otros, encarna esa condición popular. Entonces, sabe sin ver. ¿Por qué sabe sin ver? Porque da cuenta, sin necesidad de mirar, dónde estaba Valdano, dónde cada uno de los ingleses, dónde estaba la pelota, dónde todas las posibilidades de un arquero que ya estaba en el suelo antes de ir al suelo. Entonces pensábamos que en Diego había algo mucho más profundo. Y sobre todo lo que nosotros podemos llegar a llamar una especie de ética. Que va mucho más allá de toda moral. Que la moral siempre es la que manda a obedecer, la que nos vuelve buena gente del deporte, donde el fair play termina siendo la moral del buen caballero inglés, donde se cuida al rival y donde la trampa es una deshonra. Pero eso está muy bien para los países como Inglaterra o esos países nórdicos que tienen todo acomodado y bien ordenado a costa de haber, por supuesto, saqueado nuestros territorios durante centenares de años. Les viene bien esa moral de fair play. Y no es que estemos en desacuerdo. Porque es una moral que trae la buena conducta, la honestidad, como una transparencia que se pretende al igual que la ciudadanía. Y es la que da paso, o por lo menos la que da paso en las calles, ¿no? Por eso, por supuesto, desde luego, en esos países los conductores te dan el paso porque no tienen que correr ni rebuscársela para pasar. Esa moral de fair play se queda chica, muy chica, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestra noche. Acá habría más una ética del código implícito. Me da que pensar que la complicidad que se vuelve necesaria, una complicidad que es conocerse de antemano, de saber el paño en el que se juega, en el andar la noche, en los rebusques, en hacer de cada cercanía un espacio de amistad política, en el código secreto que no se firma sino con hechos y con bancarla. Que solo se realza en los momentos donde hay que aguantar, donde hay que poner el pecho y sin dudarlo, por supuesto. Y no es el pecho frío. Esa ética que algunos pueden llegar a llamar barrial, de potrero, implica también la condición paradójica de la gambeta a la moral, a lo legal, a la ley, que predetermina las vidas y las acciones. Por eso el fair play es una moral ciudadana, higiénica y profiláctica del deporte, donde los intersticios y las grietas son mal vistos. Donde se requiere hacer explícita toda jugada, donde se obliga a la rigurosidad tecnológica del VAR, esa nueva voluntad de verdad que rige las canchas. Ante eso, toda picardía es una especie de contraconducta, como una pequeña herejía que se vuelve inaguantable para el jugador fair play. Un modo de ser donde lo que no se ve, lo que no se deja ver, lo que se vuelve presente cuando ya lo vemos después y desde lejos, cuando nos damos cuenta tarde y ya pasó, un modo de ser así, que hace de toda gambeta, de todo lujo, de hijueguito, un arte que no busca sobrar ni adjudicarse superioridad, sino que da cuenta que hay un pasaje secreto, un recoveco no percibido, que hay algo que no se alcanzó a ver y que esta acción pícara lo trae a la luz, lo hace evidente. Es que por eso mismo esta ética plebeya es una filosofía crítica del movimiento, de las acciones, un gesto insurgente de la continuidad de la pelota y el césped verde que celebra los pases colectivos como si fuera eso una autopista civilizatoria donde los flujos no cesan. Nuestra ética plebeya de la picardía, que el potrero, su tierra levantada, su polvo, su viento, su lluvia y también sus tranzas, sus arreglos, sus arengas, sus gritos. Todo eso hace un humilde gesto insumiso que hace de cualquier vida, por un momento, una exaltación de libertad. Ese es el arte que buscamos, el que nos gusta ensalzar en la Legión Nocturna. Porque la ética del artista es una lógica de la gambeta que te hace. Del artista de pelota, ¿no? Del artista de estos juegos de potrero que después por ahí quizás tienen la gracia de hacer bailar esa pelota en otros campos. Es una lógica de la gambeta, decimos, que te hace bailar la que ni te imaginás, donde quedás pagando o pasás de largo como colectivo lleno. Una lógica que te deja todo expuesto ante el engaño, pero quizás no sea un engaño, sino tal vez la vertiginosa habilidad de improvisar en el camino. Y ese es un saber que dice de lo que somos. En esa inalcanzable creatividad, en esa inventiva que no puede ser ni siquiera imaginable por el hombre común, que no cesa de ordenar su vida en un universo moralista, que cuida el lenguaje, que paga sus cuentas, que hace como se debe todas las formas del protocolo y las buenas costumbres. Ese mismo que se pone la gorra cada vez que puede, porque la goza, porque le sienta bien, se siente importante, responsable del futuro de sus hijos y de toda la patria. Ese mismo que al engorrarse se siente el héroe y que también grita goles, modestamente, por supuesto, porque no puede romper la imagen de buena persona comedida y mesurada que tiene. Contra la moral del buen ciudadano, contra la moral policial que viene a reclamarle a Diego la coherencia, a esos enjuiciadores de siempre que creen que la moral es una vaca que se ata, que piensan que saben de fútbol porque juegan en el césped verde recién regado y van a jugar recién bañaditos, contra esa moral hipócrita, que tras valerse de esas prácticas no tarda ni 2 segundos en vigilantear, y en vigilantearle por supuesto al árbitro, al milico, al gorra, al vecino y quien esté cerca, contra esa moral que manda a botonear, que reivindica la cordialidad mientras se intenta vencer a toda costa, reivindicamos la ética plebeya del segundeo, del aguante, de bancar la que venga, más fuera de la cancha que dentro, aunque dentro también, porque no estamos diciendo que no hay que bancarla dentro, todo lo contrario. Una ética que nos vuelve un poco más que artistas, y que en ese intento de hacernos de una vida que valga la pena vivir, nos arriesgamos a perder lo poco que hemos alcanzado con tal de tener un minuto de esa alegría de haber gambeteado, al menos por un segundo, las permanentes dominaciones, los constantes verdugueos, las habituales opresiones que este sistema nos hace creer que es la vida de todos los días. Y en ese momento, en ese instante de gloria, hicimos que esa institución, que ese vigilante, que ese poderoso quede mal parado y trastabille. Aunque no se caiga, no importa. Entonces habremos alcanzado la alegría modesta de quien se ríe invencible ante el poder, ante el poderoso, ante quien siempre gana la copa, ante quien tiene todo comprado y cree que es patrón. Por todo eso celebramos la vida de Diego, porque fue quien, ante semejantes potencias de una violencia estructural e histórica, nos hizo gritar el desahogo, el fuego contenido, la fiesta y el baile de quienes ni siquiera se pueden dar el lujo de pensar en el futuro, porque la vida es puro ahora, todo presente. El grito de vida que nos hace presentes, vivos y siempre libres, al menos en ese instante, porque ya lo sabemos, no hay libertad, sino tan solo momentos que nos vuelven libres. Y esos momentos han tenido apellido y gloria en Argentina, y no solo en Argentina, sino en muchos otros lugares. Lo que grita, lo que llora, lo que se lamenta y también celebra, lo que baila, lo que ríe, lo que se abraza, lo que despide, lo que recuerda, lo que canta. Son las almas que han tenido ese momento de libertad en cada gambeta, en cada pase de lujo, en cada gol, en cada golazo, en cada entrada a la cancha de Diego. Pero también de todos. Quienes al entrar, al pasar, al hacer un gol, gritaron su nombre secretamente, pa' dentro, aunque no lo hayan mencionado. Lo que ahí grita es el alma común. Y como se dijo alguna vez, lo que ahí grita es el alma de todos los potreros. Con estas palabras quiero acompañar algunas palabras que nos compartió un querido amigo, Diego Valeriano, que también intentó dibujar, gambetear algunos sentires y que ahora en la Legión Nocturna compartiremos. Diego Valeriano, quien escribe en Lobo Suelto y es planta permanente del municipio de Morón. Su magia, esa manera de plantarse, de decir no, sí, a veces, siempre, perdón. Eso es que nos dio, eso único, fundamental en nuestras vidas. La gilada, la pelota, todas esas noches sin dormir, las encerronas y el departamento de Caballito como todo llanto. Sus gestos amorosos, su violencia y su cuerpo siempre cargado de imágenes del futuro. Unos afectos y unos hábitos propios de él. Una percepción y una sensibilidad, unas capacidades y unas intolerancias. Las lágrimas que nunca paran, el abrazo y un rumor de que algo va a pasar. Guerra, fiesta, revuelta, encuentro, saqueo. Su cuerpo que no muere, que no se apaga, que mantiene la temperatura justa. Su aire que todavía respiramos. Nunca policía, nunca hortiva, nunca en patrullero señalando la vida de los demás. No tiene un cuaderno botón donde anotar las deudas, pero te saca la ficha. Escapa siempre a la manija insaciable de juzgar que recorre las canchas, la tele, los posteos, la militancia. Nunca cómodo en un mundo careta, frívolo y vigilante. Escapa siempre ese juicio permanente que nos gana a diario. Al dedo señalador, a esa ficha que siempre se nos activa, a los roles establecidos de antemano que fijan vidas. No acepta las deudas impagables, ni propias ni ajenas. Su magia, su risa, esa manija, esos ojos duros, ese abrazo fiesta, ese meneo, esa ensoñación de escabio y pasta. Su forma de ser, eso que nos dio, que nos entregó generosamente, su prepotencia, su vida. Nos enseñó no tanto a imaginarnos seres mejores, sino más piola. No tanto a vivir dos vidas como vivir intensamente la única vida que hay. No tanto rajarse un mundo alternativo, sino estar aquí y ahora, estar en una. Ejercicio anímico, crítico, espiritual. Diego como ejercicio de rebelión. El mundo y las formas de vigilantear cambian, pero lo Diego de la vida encuentra siempre el modo de ser insurrección.